Interludio 2. La voz de las ruinas silenciadas. En el principio, no solo hubo luz, también hubo rebelión. Una guerra en los cielos dejó cicatrices en la tierra. No solo se escribieron en papel, se grabaron en piedra, en hueso, en sangre y en la estructura misma del mundo. El caminante lo ha visto, no en sueños, sino en señales reales, montañas huecas, minerales extraños, radiación donde nunca hubo bombas. Porque las piedras no mienten. Las ruinas no son mudas, y la tierra, cuando se le escucha, cuenta secretos prohibidos. ¿Cómo explicar que la radiación natural sea tan alta en ciertos lugares para que la vida humana resulte peligrosa, aunque allí jamás se libró una guerra nuclear? El caminante no se explica cómo puede haber encarunada Pali, India, torio radioactivo en las arenas. En Ramsar, Irán, la radiación natural más alta del mundo. Camina por Arcarola, en Australia, y ve rocas llenas de uranio. Vaya, esto no cuadra. Exclama el caminante y se detiene. Observa los valles, los cráteres, los desiertos y se pregunta. ¿Son vestigios geológicos o huellas de una minería olvidada? ¿Y si los ángeles caídos, aquellos que enseñaron al hombre los secretos del cielo, estos también, lo guiaron a extraer minerales sagrados para fines impíos? En los días antiguos quizás ya se extraían el silicio, el litio, el cobre y las tierras raras. No para teléfonos ni automóviles, sino para construir torres, naves, máquinas, portales, pirámides. Porque lo que fue, eso será. Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Eclesiastés capítulo 1 versículo 9. El caminante comprende, quizás, que no estamos avanzando, sino que estamos repitiendo, pero ¿dónde está esa tecnología perdida? La respuesta es cruelmente lógica. El tiempo la deshizo. El polvo vuelve al polvo y nadie podrá evitarlo. Una pila dura entre 500 y 1000 años en desaparecer. El acero, de 10 a 100 años, si queda expuesto. El plástico, no mucho más de 150 a 500 años. El vidrio, quizás, llegue a 4000 años. Entonces, ¿qué quedaría después de 5000, 10000 o 20000 años? Absolutamente nada, salvo polvo, fragmentos y piedra. Por eso las pirámides permanecen. Por eso el granito habla cuando todo lo demás ha sido silenciado. El caminante pasa entre las ruinas, las escucha, y las piedras susurran nombres antiguos. Relatos que el mundo considera mitos. Seres que descendieron del cielo, no como dioses, sino como intrusos. Trajeron fuego, conocimiento y poder, pero también corrupción, hibridación y orgullo. Maldad camuflada de libertad. En su arrogancia, alteraron el diseño del Creador, manipulando la carne y la naturaleza, rompieron los límites impuestos por el Altísimo. Entonces vino el diluvio, no sólo como juicio, sino como un reinicio divino, como una limpieza del alma genética del mundo, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Pero algo quedó, piedras, fragmentos y fuego. Recuerdos de un antepasado, de un castigo, de un nuevo inicio. Al final, la caída no siempre es el fin para el que no quiere repetir los mismos errores del pasado. El caminante arde por dentro, no por venganza, no por odio. Arde porque recuerda lo que los libros callan. Recuerda que las religiones que tenían el deber de volverlo al camino terminaron por domesticarlo. Recuerda lo que la ciencia no puede admitir sin derrumbarse. Porque no todo fuego destruye. Algunos fuegos purifican, otros revelan y uno en particular despierta. Dios no es religión, Él es eterno, es espíritu. El caminante es un vestigio, un eco, un testigo de que hubo algo más antes que nosotros, y que ese algo aún vigila. Por eso no puede detenerse, porque si Él olvida, si Él calla, quizás no haya otro que recuerde. Y mientras camina entre ruinas, brasas y verdades enterradas, su alma declara en silencio. Yo no nací para ignorar. Yo no nací para repetir. Yo nací para arder y despertar. No he olvidado los días antiguos, ni tampoco he ignorado el pacto eterno, la palabra de mi Dios. Porque el fuego que lo guía no quema por castigo, quema por propósito, y aún no ha terminado su obra. Aleluya.